Auspicia este programa el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, www.ipcba.com.ar. El sector agropecuario crece diariamente por la dedicación y compromiso de todos sus actores. Confíe en ingenieros agrónomos y profesionales de la agronomía matriculados. Es un mensaje del Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos. La gente de campo tiene códigos. Código Campo. Todo lo que hay que saber sobre el sector agropecuario, eje central de la economía entrerriana, está en Código Campo. Los problemas, las propuestas, las novedades, los avances y sobre todo los testimonios de los principales actores de las cadenas productivas están en Código Campo. Todas las semanas, desde Radio Costa Paraná, una hora para darle al campo un lugar en la ciudad. Con ustedes, Danilo Lima, en Código Campo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa número 262 de Código Campo, este espacio agropecuario que tenemos el gran placer cada 7 días de compartir con todos ustedes desde Radio Costa Paraná en el 88.1, en la radio pública de la ciudad, pero también por FM 104.5 Campo y Ciudad de Villaguay, FM Impacto Rural de Caseros, Radio Franca de Concepción del Uruguay, FM Sol de Crespo. También nos pueden escuchar por FM Las Chacras de Villa Paranacito, por Radio Litoral de Viale en el 95.1, por Radio Integración de Federal, por Radio Libertad de Victoria en el 92.1 y por Radio Siglo XXI Digital de la ciudad de Asenca. También nos pueden seguir por 4 sitios digitales: solnoticias.com.ar, campoyciudad.com.ar, la red del campo.com.ar y obviamente por códigocampo.com.ar. Ustedes saben que tuvimos en Expo Agro 2023 una muestra excepcional donde se vio, se vio todo lo que le importa al campo, a la agroindustria, y bueno, las empresas llevaron muchas novedades, muchísimas novedades. Hubo mucha gente, mucho público. Este tipo de muestras son realmente muy convocantes, y a pesar de que esos días, desde el 7 al 10 de marzo, hizo un calor impresionante, la gente igualmente salió a caminar. Saben ustedes que el predio de Expo Agro es una especie de pequeña ciudad en el medio del campo, en el circuito automovilístico de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, y a pesar del calor, a pesar de la humedad, a pesar del sol que partía la tierra, bueno, la gente caminó mucho, se metió en los stands, buscó lo que interesaba y se enteró de grandes novedades para la producción agropecuaria, grandes novedades disponibles en materia de servicios, en materia de maquinaria agrícola, en materia de semillas. Bueno, como lo decimos siempre, es la capital nacional de los agronegocios, 4 días al año Expo Agro 2023, y obviamente fue el centro de la atención del campo en esos 4 días que duró, insisto, del 7 al 10 de marzo. Vamos a compartir hoy notas a representantes de empresas como Nidera, como NK. También vamos a entrevistar al responsable de agronegocios del Banco Santander, que anticipa una serie de líneas crediticias para el sector agropecuario. Y también vamos a compartir notas con representantes de Advanta y de UPL. Esto es lo que tenemos pensado para ustedes hoy. Nos van a quedar, todavía nos quedan varias notas para compartir, seguramente en los próximos programas, pero ahora los invito a escuchar un poquito de música y después sí nos metemos de lleno con las notas que trajimos de Expo Agro 2023. Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Ahora sí, vamos a compartir material que hiciéramos, entrevistas que mantuvimos con distintos representantes de empresas que estuvieron en Expo Agro del 7 al 10 de marzo. En primer lugar, vamos a compartir una nota a Claudio Pastor, que es el gerente de desarrollo de la compañía Nidera, hablando de las novedades de los materiales que presentó Nidera en Expo Agro. Fue una temporada dura,

y te va a dar, si más o menos está bien ambientado, la rentabilidad positiva. Hay dos presentaciones, sí, de nuevos materiales de trigo. ¿De qué se trata? Los dos lanzamientos que se hacen mañana son lanzamientos también superadores. O sea, vuelvo a lo mismo. Nosotros buscamos siempre que rinda más que lo que tenemos. Hoy en el mercado, el número uno nuestro y el más vendido del mercado es el Baguette 620. Bueno, ya viene otro a acompañarlo, porque también el trigo tiene mucho recambio, porque las enfermedades en trigo son tremendas, mutan permanentemente. Vos tenés un arroyo un año o dos años sin roya y podés tener de golpe 80% de roya, o por ahí mutó la variedad de roya, el tipo de roya, y un año te agarra uno, otro otra. Bueno, entonces tenés que manejarte con dos materiales. Si estamos sacando un baguette que va a acompañar el 620 con el mismo ciclo, y después otro, ese va a ser calidad 2, y después un calidad 1 para los que buscan mejor calidad en un ciclo corto. ¿Para qué zonas? Todas las zonas. O sea, lo que pasa es los calidad 1 normalmente se usan más centro, núcleo y norte, y los ciclos más largos van del centro al sur. Te paso el girasol un minuto, Pastor. Sí. Es el cultivo que mejor performance tuvo, lo acaba de decir el presidente de Asagir ahí en la reunión de las cuatro cadenas, pero de todas maneras sigue orbitando en los 20 quintales de hace 20 años. ¿Qué está fallando ahí? ¿La genética, el manejo, la brecha? A ver, va creciendo. Lo que pasa es que el girasol, digamos, si vos tomás el oeste, siempre el oeste los rindes fueron 3.000, 3.500, 4.000. Lo que pasa es que vos estás tomando a nivel nacional el norte, todo el NEA, el oeste y el sur. Siempre los rendimientos máximos están en el oeste, después le sigue el sur, después el NOA. Entonces en el NEA, por ejemplo, este año tuviste 1.500, 1.000 kilos. O sea, siempre la sequía ya es más fuerte. Allá, normalmente el NEA ya de por sí te pueden pasar a sembrar de 200.000 a 500.000 hectáreas. Llueve o no llueve, o sea, por ahí no tienen para sembrar y no siembran, y por ahí un año viene lloviendo y lo siembra, después se seca o se inunda, siempre tienen problemas. Cuando vos promedias, te puede dar eso que vos decís 2.000, pero vos tenés, hoy mismo me decían un productor que vino acá que le estaba dando 4.500 el 106 que está acá, 4.500 kilos este año. Entonces, potencial tienen, y nosotros en los ensayos tenemos mucho potencial, pero a su vez, vos un material podés tener 3.000 kilos. Y vos, como yo te decía, que la materia grasa, hoy estás por arriba del 50 casi todo, te estás bonificando el 20, ponele con 3.000 kilos, estás sacando 3.600 kilos. Y 600 kilos que no pagaste flete, nada. O sea que nosotros justamente cuando medimos los ensayos y medimos, comparamos híbridos con otros, lo hacemos midiendo la materia grasa. Porque por uno tiene menos materia grasa y hoy el rinde lo comparamos con la materia grasa incluida. Ahí estaba Claudio Pastor, responsable, gerente de desarrollo de Nidera, bueno, comentándonos un poco todo lo que tiene el portafolio del semillero para los productores agropecuarios.